hasta poder. Tendremos una fiesta hasta el amanecer. Verás que todos bailan felices sin parar. El nuevo ritmo alegre muy pronto aprenderás. Bailemos todos, bala, pa, pa. Todos a un tiempo, bala, pa, pa. Si tú me invitas, yo muy feliz digo que sí. Toda la noche yo bailaría junto a ti. Mi amor, no hay nada igual que bailar contigo, bala. Últimas estrellas del sol se escaparán, mas todos seguiremos con ganas de bailar. Y más de algún romance habrá de comenzar. Ni tú ni yo esta noche podremos olvidar. Bailemos todos, bala, pa, pa. Todos un tiempo, bala, pa, pa. Si tú me invitas, bailando, salta mi corazón. Vale.